Muy bien, el Día del Corazón se celebra el 29 de septiembre, ahora el jueves 29 de septiembre, y desde la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Ministerio de Salud Pública, junto a muchísimas organizaciones e instituciones participantes del medio, desde nuestra casa va la Coordinación de Nutrición, la Coordinación de Enfermería, la Dirección de Materno Infancia, de Promoción, de Prensa y de Comunicación, y también nos acompañan las fundaciones de Medicina, las carreras de Medicina y las carreras de Ciencias de la Salud de acá de nuestra provincia, Fundación Barceló, UNLAR. UNLAR viene con la carrera de la licenciatura en enfermería, con los Paya Enfermero, que acá nos acompaña el señor Pedro Vega en su representación, municipios y comunidades saludables, de los programas de municipio y comunidades saludables de Capital, y con la representación de la doctora Inés Vegasiar y su equipo de trabajo, la arquitecta María Pía, y nos estamos sumando también a instituciones del medio que nos van a apoyar, como por ejemplo ERI, Emergencia Riojana Inmediata, quien nos pone los consultorios de cardiología con cardiólogos y para hacer electrocardiograma, y también estamos hablando con una bebida de acá muy conocida, una institución, una distribuidora, que junto a los laboratorios del Parque Industrial de Medicamentos, Beta y Vago, también van a colaborar con el desarrollo de este evento. Ahora, ¿qué van a conseguirle a esta jornada, doctor? Esta jornada es celebrar la vida, porque nosotros tenemos un lema que con el título con la celebración del Día Mundial del Corazón, el lema es cuida tu corazón porque de él depende la vida. Y entonces, si de él depende la vida, vamos mucho más allá de lo que es el consejo médico en sí mismo, que lo vincula al daño que le lleva al infarto a la persona o a la ACV, como por ejemplo comer comidas excedidas de grasas, de sal, fumar, no hacer actividad física. Esto lo vincula a la causa número uno de muerte en el mundo y también en La Rioja, que son las enfermedades cardiovasculares, a la que se suma también, por supuesto, los cánceres, las enfermedades respiratorias y las insuficiencias renales crónicas y la diabetes mellitus, y entonces apuntamos a esto, ¿no? Cuidamos el corazón y vamos con un mensaje de querernos, valorarnos, y a partir de cuánto nosotros queremos nuestro cuerpo, cuánto cuidamos también de nuestra salud cardiovascular. Ahora, doctora, ya que estamos hablando de la Semana del Corazón, ¿cuál es el mensaje, cuáles son las recomendaciones para la sociedad, teniendo en cuenta la cantidad de enfermedades, ¿no? Sí, las recomendaciones que nosotros le damos es que piensen en ese corazón que tiene sentimiento, que tiene emociones, que se expresa, que habla, que le duele, pero no solamente le duele en el aspecto médico o biológico, sino que también en el aspecto psicológico y emocional, y que todo eso repercute en una calidad de vida que la persona debe gozar y debe ser de la mejor. Entonces ampliamos el concepto nuestro y el conocimiento que tenemos de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular hacia un área mucho más amplia y abarcativa de todos los aspectos de la vida humana. Nosotros decimos que el corazón es el rector de la vida, es el órgano más fantástico, el órgano mejor diseñado, todos están bien diseñados, pero es el más fantástico que nos ha dado Dios, y lo tenemos que cuidar, y de él verdaderamente depende toda la vida humana. ¿Cómo están los números en La Rioja? Y los números en La Rioja están cerca del 26% de la morbimortalidad que tenemos en por infarto agudo miocardio y ACV. Ocupa el primer puesto también. La enfermedad cardiovascular acá en La Rioja ocupa el primer lugar, y seguida de esa tenemos las enfermedades respiratorias, donde la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es consecuencia o es producida por el tabaco, y también es discapacitante y engrosan la lista de mortalidad. Después están los cánceres, todos los tipos de cánceres, y finalmente se encuentran las lesiones. Entonces tenemos que entre todas, 10 de cada 2 personas van a tener, de mayores de 18 años van a tener un problema vinculado a las enfermedades crónicas en los próximos años, y por eso es muy importante que podamos trabajar con muchísima más atención en la prevención y en la promoción de los mejores hábitos y conductas saludables. Y también hablamos de lo que es el seguimiento y de lo que es la financiación para el área y fortalecer el área de las actividades crónicas, de las enfermedades crónicas no transmisibles, que va a lograr, yo creo, muy buenos resultados si esto se da así en los próximos años. Bien, doctora Edith Falonacuzzi, directora de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y bueno, los esperamos el jueves 29 de septiembre en el Paseo Cultural desde las 9 hasta las 13 horas y ahí van a tener muchísimo para disfrutar, ¿no? Los colegios, la población en su conjunto, bueno, a todos están invitados, todas las instituciones, porque van a disfrutar de stand, de información, de folletería, de degustación de comidas saludables, de jugos, de licuados todos sanos. Y de controles médicos en el caso de la gente que quiera hacerse un control médico con el cardiólogo y en el caso de los niños para tomar un curso de reanimación cardiopulmonar orientado a los niños por Cruz Roja Argentina filial La Rioja, van a estar didácticamente presentando esto y muchas otras actividades que se van a desarrollar ese día. Todos invitados. Gracias.